El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Placer estar aquí con ustedes y hablar de un tema bien básico, un tema que todo el mundo queremos saber desde el inicio, y es cómo hacer para que las personas que están en tu lista vengan a las reuniones, ¿no es cierto? Y cómo hacer que esas personas entren al negocio. Bien, yo quiero saber quiénes de los chilenos ya les pasó el que invitaron a personas y no llegaron a la reunión. ¡Perfecto! Mira, qué bueno. Eso me da gusto. Oye esto, si tú eres chileno y no levantaste la mano, es porque todavía no estás invitando. Porque si ya estuvieras invitando, ya te hubiera pasado. Es una cosa normal, típica, pasa en todos lados del mundo, da miedo. Porque de pronto cuando invitas a alguien o un grupo de personas y no vienen, pues sientes como miedo. Sientes como que tú estás haciendo algo que los demás saben que es malo y que tú eres el único que no se ha dado cuenta, ¿no? No te preocupes. Por eso al principio Carlos pues habló mucho del sueño, que hay que estarlo recordando. Orgullosísimo entonces de platicarles esto, que es simple y sencillamente el patrón del éxito que todo mundo hemos aprendido, lo mismo que a nosotros nos enseñaron, la misma parte del equipo que tú vas a formar. Entonces pues es simple y sencillamente varias cosas que tú tengas en mente. Yo déjame decirte algunas claves para invitar personas. Primero, una cosa que a mí me enseñaron cuando tú invitas a una persona es que si una persona no viene a la reunión, hay un porcentaje de personas que invitaste al plan y no pudieron llegar. O sea, eso hay que admitirlo, por lo tanto, siempre hay que estar invitando 3 o 4 veces más personas de la que tú esperas en la reunión. Porque hay un cierto grupo de personas que no van a poder llegar. Pero es un porcentaje más pequeño. Yo diría que las personas que no llegan, si una persona no llega a la reunión, es por una de dos razones. O invitamos a la persona incorrecta, o invitamos a la persona incorrectamente. Esas son las dos posibilidades. Puede ser que estés invitando a la persona incorrecta, o puede ser que estés invitando a la persona incorrectamente. ¿Estamos de acuerdo? Incorrecta porque hay que entender que este negocio, pues, lo que se trata es de buscar a las personas correctas, ¿no es cierto? Y siempre nos enfocamos en personas, primero, de mayor categoría, en términos de ambición, en términos de una serie de cosas. Muchos de nosotros tendemos a pensar, este negocio, déjame presentárselo a fulano que no tiene nada que hacer. A fulano que no tiene trabajo ahorita y que está desempleado y que el pobre está tan amolado que esto es para él. Y eso, desgraciadamente, no es así. En la experiencia de nosotros hemos comprobado, si tú te diste cuenta, los diamantes que van a pasar en el escenario, casi siempre te vas a encontrar que es gente que ya había tenido éxito antes, en algo. Fíjate qué curioso. Empieza a ver que hay común denominador. Persona que ya había encontrado éxito antes en cualquier otra cosa. No necesariamente en negocios, puede ser en algo. Es más, seguro que si tú estás aquí hoy, la persona que te contactó, si te conocía, te invitó porque tú ya tuviste éxito antes en algo, o igual lo tienes. Y esto es porque una de las cosas que el éxito tiene es que es repetitivo. Alguien que ya aprendió a tener éxito en algo, como en una disciplina, repite el proceso de éxito en un negocio también. Entonces, si tú vas a apuntar a gente, te sugiero que comiences por invitar a los más bravos. Normalmente son los que nos dan más miedo. Correcto, porque en este negocio algo que no se tiene rápidamente es algo llamado postura. Unas clavecitas de invitar a las personas son las siguientes. Primero, tú lo que estás queriendo es desarrollar la curiosidad en la persona. Es importante. Tú quieres desarrollar la curiosidad en una persona. Segundo, tú quieres darle postura a este negocio porque este no es un negocio pequeño. Uno de los problemas que yo tenía cuando empecé este negocio es que yo pensaba que esto solamente lo hacían los fracasados. Los que ya no tenían ningún otro recurso se metían a Amway. Ese era uno de mis problemas. De hecho, yo tenía vergüenza de meterme al negocio de Amway al principio. Como ingeniero químico sentía vergüenza, ¿me entiendes? Pero no entendía la magnitud de este negocio. Entonces, en este negocio tú tienes que dar la postura que realmente tiene. Yo no he visto un negocio más grande que este. No he visto un negocio que produzca los resultados que tiene este negocio en términos de dinero, de tiempo, de estilo de vida. Cuando tú entiendas la clase de negocio que tienes, no te va a dar miedo invitar a una persona. Yo le digo a las personas cuando ven el plan, oye, si tú estás invitado en este plan y haces el negocio y llegas a directo en los próximos 2 meses y te ganas los 800,000 en los próximos 2 meses, ¿estarías enojado con la persona que te invitó? Y me dice, no, yo estaría agradecidísimo. Entonces, ¿quién es el que le hace un favor a quién con invitar? ¿La persona te hace un favor con venir o tú le haces un favor con invitar? Tú eres el que le haces un favor a otro con invitar. Yo hoy día lo sé. Si mi cuñado Juan Esteban no me hubiera invitado ese día al plan, yo estaría todavía agobiado por todas las deudas y por todas las cosas de un negocio tradicional. Bendito sea Dios que se le ocurrió invitarme a mí. Él pudo haber invitado a cualquier otro. Y gracias a Dios me invitó a mí. Entonces, cuando tú invites a otra persona, piensa siempre, no te hace ningún favor él con venir. El que le estás haciendo el favor eres tú. Porque tú le estás dando una oportunidad que si la desarrolla puede ser un gran diamante reconocido en el mundo entero. Y tú tienes la opción para otros. ¿Entienden? Eso se llama tener postura. Es importante saber que aquí el que tiene la sartén por el mango eres tú. Bien, correcto. Entonces, otra cosa importante, no prejuzgues, como decía hace rato Toño. No tiendas a pensar en que una persona no lo va a hacer porque está muy fregado el pobre y otro no lo va a hacer porque está muy bien. Eso de estar muy bien o muy mal es cuestión de puntos de vista, ¿no es cierto? Déjame ponerte un caso bien particular, yo lo comento siempre y porque fue lo que yo viví. Yo tengo una prima en el negocio que es una de las diamantes más grandes del país de México, que es prima mía y no me puso en su lista. Ok, ahora, oye esto. Igual no teníamos la relación tan cercana porque nos habíamos dejado de ver hace mucho tiempo, pero ¿cómo te sentirías tú que de pronto tú no invitas a alguien porque a lo mejor lo respetas, porque dices, hombre, él está muy bien, tiene una empresa, tiene automóvil propio, está muy bien, no lo invitas y de pronto lo ves entrar al Open invitado por otra persona? ¿Cómo te sentirías? Pero ¿cómo te sentirías cuando ese primo tuyo llega al nivel de directo? ¿Cómo te sentirías cuando el primo tuyo califica Perla? ¿Cómo te sentirías cuando califica Esmeralda? ¿Cómo te sentirías cuando califique Diamante? Tú pudiste haberlo invitado. Tú pudiste haberlo invitado y lo invitó a otra persona. Siempre cuando termina el plan, entonces es recordar que hay muchas personas de éxito que tú conoces, que si tú no las invitas, alguien las va a invitar. Yo estoy seguro que varios de ustedes ya se dieron cuenta y ahora que empiezan a venir a los Opens, que van a ver gente que tú ya conocías antes y que viene invitado por otros. Te lo puedo asegurar. Y cuando estés aquí con tu señora, ella te va a dar un codazo y te va a decir, te lo dije, había que decirle. Y tú no quisiste porque te dio miedo. Entonces, hay que invitar a todo el mundo. Si está calientito y respira, hay que invitarlo. Ahora, el patrón dice, es bueno planificar 2 reuniones grandes. Cuando tú entras en el negocio, trata de hacer 2 reuniones de inmediato y ponerlas en el calendario. Ya que tienes a tus 2 reuniones, aparte, ten en cuenta que tienes las reuniones semanales como los opens que tenemos ya regularmente. Entonces, tú puedes invitar a esas personas. Las reuniones que hagas en tu casa no deben durar más de 2 horas. Invita primero a los mejores candidatos de tu lista de amigos, personas maduras y ambiciosas a quienes respetas y con antecedentes que los respaldan. Tú estás invitando a personas que tienen antecedentes que los respaldan como candidatos de este negocio. Este negocio hay que entender que cubre una necesidad. Por lo tanto, tú vas a invitar a las personas que sabes que tienen una necesidad, ya sea de tiempo, de dinero o de lo que sea. ¿Ok? No ruegues. Esto no es para rogarle a nadie. Lo que sobra ahorita en este momento es gente en el mundo. No ruegues. Ok. Algunas frases que puedes usar para invitar. Lo dice el patrón, no lo invento yo. Cada vez que invento algo siempre me da mal. Así que hay que decir lo que dice el patrón. Una cosa, tenemos una muy buena idea de cómo obtener ingresos adicionales y nos gustaría compartirla contigo. Chan, chan. ¿Correcto? Si no la notaste, no te preocupes, que está en tu patrón, que yo sé que todo el mundo lo tiene aquí. Segunda frase que puedes usar para invitar: ¿te gusta tu trabajo? ¿Te queda? Una de las cosas que hay que aprender en este negocio es más bien hacer preguntas y quedarse callado. Muchas veces en el negocio tradicional uno está como que está acostumbrado a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. En este negocio es al revés, hay que aprender a escuchar. ¿Te gusta tu trabajo? Y quedarte quieto a que te diga cualquier cosa. Casi siempre el ser humano reacciona al revés de lo que tú dices. Cuando a una persona le dices lo bueno, casi siempre te dice lo malo. Y cuando dices lo malo, casi siempre te dice lo bueno. Cuando tú le dices a una persona, oye, qué mal trabajo tienes, casi siempre te va a decir, ¿malo? ¿Qué te pasa? Si está buenísimo. Pero cuando le digas, oye, qué buen trabajo tienes, casi siempre te dice lo malo. Bueno, eso parece, oye, ¿cuánto se gana en el negocio que tú tienes? Has de tener un montón de tiempo para irte los 2 meses de verano completos a Europa. Siempre que digas lo bueno, alguien te va a decir lo malo. Y cuando te dicen lo malo, ahí ya tienes una razón para enseñarle este negocio. ¿Correcto? Bien, bien rapidito. ¿Conoces a alguien que esté realmente interesado en tener un ingreso adicional? Si tú la sales a la calle y le dices a una persona, oye, ¿tú conoces a alguien que esté realmente interesado en tener un ingreso adicional? ¿Qué crees que te diga? ¿Y yo? ¿Eh? Aquí lo dice el patrón, son frases comprobadas que funcionan. Siguiente, ¿estás ganando todo el dinero que quieres gastar? ¿Qué crees que te diga la persona? Todo esto ha comprobado que funciona. ¿Te gustaría desarrollar otra actividad que te produjera un dinero adicional? ¿Te gustaría duplicar tu ingreso actual? Funcionan. Ahora, aquí hay 10 maneras que ustedes tienen, 10 frases comprobadas para invitar. Entonces, por favor, atención, ahora que lean su patrón, estúdienlo con calma y van a ver que pongan estas frases en práctica. Sugerencias para tener en mente. Cuando invitas a alguien a una reunión, estás tratando de despertar la curiosidad y de hacer una cita, solamente. Evita explicar el negocio por partes. ¿Alguno de ustedes ya explicó el plan por teléfono? ¿De casualidad? Sí, a ver, levante la mano, ¿quién le explicó a alguien el plan por teléfono? Ok. Mira, yo también he explicado el plan por teléfono y me he dado cuenta que no funciona muy bien. Yo le expliqué a una de todas las personas que le he explicado el plan por teléfono, que fueron como montones al principio, solamente una me funcionó. Y a esta que me funcionó, recuerdo, es mi hermana, recuerdo perfectamente bien el plan que le dije. Yo le dije, Tete, ¿cómo estás? Hay una idea buenísima, Tete, dibuja un círculo en medio de una hoja. Esa eres tú, ahora dibuja 9 más alrededor. O sea, ahí me tienes dándole el plan por teléfono, pero no es muy bueno. O sea, en este negocio, eso es totalmente falto de profesionalismo, ¿no te parece? O sea, si yo le hablo en este momento al director del banco BCI, darle el plan así, me va a mandar por un tubo de inmediato, ¿verdad? Entonces, no es lo profesional. Este negocio hay que tratarlo con el rigor de todo negocio súper profesional. Tú no quieres explicarle a alguien el plan por partes. Tú quieres que lo vea completo. Correcto. Entonces, mucha gente te va a estar diciendo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Como sacándote información, ¿no es cierto? Tú te vas a ir dando cuenta que en la medida en que tú hagas mejores contactos, invitaciones, la gente tiene menos preguntas. Esto requiere práctica, familia, práctica, práctica. Las primeras veces te va a dar mucho miedo invitar a personas. Y después de un tiempo, te va a dar más. No, después de un tiempo, pues vas a desarrollando práctica, ¿me explico? Práctica, y la práctica dicen que hace al diamante, ¿verdad? Entonces lo que tienes es que practicar, practicar, practicar y practicar, y te vas a dar cuenta un día de que ya lo dominas, como cualquier otra actividad. Bien, entonces, rapidito, ya se me está acabando el tiempo. Decía, no expliques el negocio por partes, no seas un VIP, evita las palabras vender o productos. Evita decir las palabras vender o productos. Yo personalmente también evito la palabra reunión. Que a mí me parece bastante. Mira, mucha gente cuando mencionas la palabra, oye, es que te invito a un negocio de productos, eso es malísimo, por supuesto, porque para empezar dijiste, la única que no está permitida que es te invito a un negocio, y la segunda fue productos. No digas la palabra productos porque mucha gente tiende a confundir este negocio con Avon, Jafra, Fuller, Mary Kay, Stan Home y Tupperware y no sé cuántos otros más. Y esto no es eso, Correcto. No digas la palabra ventas porque mucha gente cree que esto es de venta de puerta por puerta y esto no es ese negocio. Mucha gente cuando dice reunión piensa que es de esas fiestecitas en donde te invitan y hacen demostración de producto y no sé qué y al final te venden algo. Esto no es ese tipo de negocios. Por lo tanto, evita decir esas palabras. No es verdad. Correcto. Usa de las frases comprobadas que acabamos de decir. Contesta una pregunta con otra pregunta. Si te dicen, ¿es de vender? Tú contesta, ¿te gusta vender? Y si el otro dice sí, dices, te va a encantar este negocio, nos vemos ahí. Y te dice, ¿es de invertir? Tú le dices, ¿tienes dinero para invertir? Y si te dice que sí, dices, perfecto, este negocio te va a encantar. Y te dice, no, perfecto, este negocio te va a encantar. ¿Entienden? Contesta la pregunta con otra pregunta siempre, ¿ok? Eso lo dice el patrón, familia. ¿Ok? ¿Sí o no van a hacer tus llamadas? Para hacer las llamadas, hay un montón de cassettes del negocio, que han salido cientos de ellos, que te pueden enseñar con todo detalle cada uno de los 8 pasos del patrón. Si tú tienes dificultad en alguno, típicamente uno tiende a tener más facilidad en uno que en el otro. Hay quien es muy bueno para el contacto, pero no es muy bueno para dar el plan. Hay quien es muy bueno para dar el plan, pero no muy bueno para hacer seguimiento, etcétera. Es cuestión como de skills, como de habilidades, exactamente. Entonces, tú pide información. Oye, yo necesito saber perfectamente cómo invitar. Préstame las cintas en las que yo pueda aprender eso. Y ahí vas a tener un montón de información, muchísimo más en detalle de cómo hacerlo. Estudia a fondo los cassettes que tu auspiciador te haya sugerido. Y antes de establecer contacto con nadie, hazle todas las preguntas y consúltale todas las dudas que tengas. Es más, utiliza a tu auspiciador, dile que te haga recomendaciones, ve evaluando no los resultados en este momento de cómo, qué tan bien estás contactando, sino tomando la práctica. Así como una persona que es la primera vez que va a jugar tenis y le acaban de enseñar el revés y el derecho, no va a evaluar si gana o no el partido, sino que también empieza a golpear la bola y a sacarla, etcétera. Igual en este negocio, ¿correcto? Bien, sé específico en cuanto a día y hora. O sea, dile, oye, vamos a tener una reunión a tal día y tal a tal hora. Di al candidato que asista con su esposa si está casado, con su esposo si está casada. Eso es importante, te voy a explicar por qué. Muchas veces en este negocio se ve el caso en el que el marido está entusiasmadísimo y la mujer no quiere hacer el negocio. Otro caso es que ella está entusiasmadísima y él no quiere hacer el negocio. Es muy típico, porque los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos diferentes. ¿Ya se dieron cuenta que somos diferentes? Perfecto. Bendito sea Dios que somos diferentes, ¿no es cierto? Bien. Oye, pero el punto de vista de un hombre es muy diferente del punto de vista de una mujer. Si mi esposa hubiera visto sola este plan y me hubiera llegado entusiasmadísima a la casa a decirme, un negocio sensacional, millonario y no sé qué, yo hubiera dicho, no sé a dónde te fuiste a meter, pero seguro que eso es para señoras, a mí no me interesa, yo voy a ocuparme de los negocios serios, ¿me entiendes? Ahora, yo estoy seguro que si yo lo hubiera visto solo, Char hubiera llegado, si yo llego entusiasmado con ella y le digo, un negocio genial, los vamos a hacer millonarios, Char hubiera dicho, ya te fuiste con tus amigotes. O sea, y algo te están metiendo en la cabeza y no sé qué y no sé cuánto. El punto de vista del hombre es distinto al de la mujer. Procura siempre que lo vean en pareja. Procura siempre que lo vean en pareja. El hombre es mucho más lógico, la mujer es mucho más emocional. ¿Correcto? Qué bueno que es así. Ok. ¿Qué más? Comprométete al candidato a asistir. Estas técnicas son importantes. Yo siempre uso la técnica de los 3 síes. Se las digo ahora mismo para que el ser humano, pues hay que comprometerlo un poco para que asista. Yo quedo para el open, vamos a decir. Acuérdense, hay una conferencia en el cual he reservado un par de lugares. Yo sé que eres una persona que yo te respeto a ti por el éxito que tienes. Esta oportunidad pienso que puede ser para ti. No te puedo prometer nada, pero tengo esos 2 lugares reservados. Así que si tú vas a ir, yo necesito que me confirmes, porque si no vas a ir, le puedo dar tus lugares a otra persona. Entonces, le estás dando la postura. Esta persona entiende que no es para todo el mundo, que nada de que anuncios en el periódico y que pase, eso no existe. Su negocio es muy serio. Y entonces, después le hago los 3 síes. ¿Cómo son los 3 síes? Yo le digo, señor, yo no lo conozco a usted. Pregunta 1, ¿usted es una persona de palabra? ¿Qué casi siempre te va a contestar una persona? Claro que soy una persona de palabra. Perfecto. ¿Puedo quedar con usted a que va a ir a las 8 de la noche? Segundo sí. Correcto. ¿Usted sabe el lugar de la reunión? Tercer sí. Si una persona me dijo 3 veces que sí y me dijo antes que era una persona de palabra, hay más probabilidades de que llegue. ¿Correcto? ¿Me captan lo que estoy diciendo? Bien. Fenómeno. Se me acaba el tiempo. Invita de 3 a 4 veces más las personas que quieras que lleguen, ya lo había dicho. Así que no menciones nunca las prácticas ventas, ya lo había dicho perfectamente bien. No llames a los candidatos que siguen en tu lista si no consigues hablar con los primeros, perfectamente bien. No se los había dicho, pero ya lo habían intuido. El patrón, aquí hay un cuadrito en el que tú vas a aprender cómo hacer llamadas telefónicas, ¿ok? A mí al principio me gustaba mucho invitar por teléfono porque no me veían. Y entonces, ¿verdad? Da menos miedo. Entonces, yo invitaba a una persona y si se me empezaba a poner algo, me quedaba callado y él se veía, bueno, bueno, bueno, y colgaba. Ya está. Y así pues, no estaba de frente. A veces conviene ir tomando práctica. Pero, en fin, cuadro de patrón para hacer contactos e invitar. Aquí lo dice claramente. Tu éxito al invitar no depende de las palabras que uses, sino de tu actitud. Si tú eres una de estas personas que crees que el otro te va a hacer, ay, por favor, ven, mira, va a ser rápida la reunión, no te vas a cansar mucho, te prometo que va a empezar a tiempo, no, preocúpate, yo te llevo a tu casa, le estás rogando. El tipo dice, cada vez se pone, no, si aquí es porque debe haber algo chueco aquí involucrado, ¿me entiendes? Acuérdate, no le ruegues a nadie. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es aclarar la cita. Ok, cuando tú llamas por teléfono a alguien, lo primero que tienes que hacer es aclarar la cita. Dice aquí, hola Roberto, te llama Sergio. No digas Sergio, di tu nombre. Hola Sergio, te llama, hola Roberto, te llama fulano. Tengo prisa. Importante, cuando invitas a alguien, siempre tienes prisa. Nunca tienes tiempo para conversar porque te van a agarrar con un bat ahí por el. Entonces tienes prisa siempre. Hola Roberto, te llama Sergio. Tengo prisa, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Estás ocupado el próximo lunes a las 8 de la noche? Ya está, te quedas callado. Si te dice, sí, estoy ocupado, tengo algo para esa noche, tú le preguntas, ¿puedes cancelarlo? Si te dice, no, no puedo. Está bien, te llamo en otra ocasión. Esto es una cosa interesante, importantísima. Yo sé que te va a interesar. Después te llamo. Pum, cuelgas. Hay mucha gente que invita a personas y entonces le dice, ¿estás desocupado el lunes a las 8? Y te dice, no. Y lo empiezas a invitar de todas maneras. Perdón, está ocupado y te dice, sí. Y lo empiezas a invitar de todas maneras. No, pero es que va a haber una reunión, pero es que no sé qué. Pero si ya te dijo que está ocupado, ¿correcto? Y entonces queremos convencerlo de que vaya, ándale, mira, te va a gustar y no sé qué. Ok. Opción 2. No estoy ocupado. Perfecto. No te prometo nada, pero estoy seleccionando algunas personas que considero adecuadas. Tú eres honrado, tienes ambiciones y podrías tener mucho éxito. Nos reuniremos a las 8 en mi casa y hablaremos de esto. Roberto, creo que deberías venir con tu esposa. Se trata de algo muy importante y pienso que ella debe estar al tanto como tú para que pueda analizarlo íntegramente juntos. Muy bien. Opción 1. Ella no puede ir. Bueno, entonces lo dejaremos para cuando ella pueda. ¿Cómo la ves? ¿Se trata de vender? ¿Qué se contesta? Claro. ¿Se trata de vender? No me gusta. Perfecto, perfecto. Ya captaron el... ¿Por qué no se dan un aplauso? Ya entendieron. Perfecto, bien. Ok. Familia, hay muchas más cosas que tenía que decirles, pero me acaban de decir que ya termine. Así que ya me voy. Es un placer estar con ustedes. Lean El Patrón del Éxito. Los quiero. Bye.